19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y las Niñas. Y en relación a abusos a la adolescencia, de abusos a los jóvenes, hay un grupo que viene haciendo historia en torno a la denuncia, que vienen tomando la voz desde lo que es la expresión popular cordobesa y que fue, bueno, en su origen el grupo de Rimando Entre Versos, del cual nace después y reivindicamos y nos encanta que existan las compañeras de Rimando, Rimandas Flores del Desierto, así es, el nombre completo, concreto, correcto. Y están con nosotras Yeka y Kiri para compartir un poco, se acercaron, van a compartir con nosotras su música, su canto. Y queríamos, no queríamos dejar de preguntar, primero saludarlas al aire, que las escuchen quienes andan por acá. Y que también están del otro lado de allá, del aire, del éter, escuchando en la radio, Zumba la Turba, que no nos ven, pero que las van a escuchar cantar. Un poquito contarles quiénes son y por qué se acercaron, por qué se acercan solidariamente a compartir su arte y su música en esta radio abierta. Si quieren pueden cantarlo. Bueno, nosotros somos Rimando Flores del Desierto y venimos a apoyar la causa de decir ya basta de abuso. Y bueno, también nosotros estamos en el tema de la violencia de género, estamos luchando en contra de eso y bueno, nuestras letras y nuestros gritos, nuestra lucha es en base a eso también. Buena razón para estar cerca hoy acá y sumarse a esta lucha. Además, bueno, estamos, podríamos decir que estamos haciendo la previa también para el 25 de noviembre, ¿no? Del Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, que seguro que nos va a ocupar. De hecho, muchas de las que estamos acá nos venimos viendo en todas las instancias preparatorias de esa nueva conmemoración de este Día Internacional. Bueno, y si quieren, en esto de luchar contra la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, un ejercicio importante es la visibilización y no es poca cosa que ustedes hayan creado este espacio de las Rimanda como una acción afirmativa también del arte que podemos hacer las mujeres y del mensaje que efectivamente podemos transmitir. ¿Quieren contarnos un poco cómo fue el proceso, cómo surgió esa necesidad de juntarse ustedes como Rimandas para generar sus propios mensajes? Bueno, el año pasado, cuando finaliza el proyecto musical Rimando Entre Versos, este año yo tenía muchas ganas de seguir cantando, seguir contando lo que me pasaba, porque yo había pasado situaciones de violencia que marcaron mucho mi vida y bueno, y que a través de la música, la poesía, yo pude salir de esas situaciones y es una lucha que constantemente la sigo teniendo todos los días. Y bueno, y la música fue una puerta a salir de todas esas situaciones de las que vivía. Entonces este año la conocí, en enero la conocí, el año pasado en diciembre la conocí a la Leila militando en el barrio. Estábamos ayudando en un comedor comunitario y ahí le invité a ella si quería sumarse a la Rimanda. Y bueno, y durante enero, febrero le pusimos el nombre como Rimanda Flores del Desierto. Y bueno, y ahí empezó a surgir y empezamos a hacer canciones nuevas contándonos que nos pasaba a cada una de nosotras, las situaciones de las que vivíamos. Y además de ser una banda musical, estamos trabajando el año pasado y este año ahí en el barrio, dando un taller que se llama Mujeres Activando. Es que es un taller de fotografía y poesía que intenta que a través de estas dos herramientas culturales trabajar la prevención de la violencia de género. El taller está muy bueno, van 20 mujeres del barrio y está zarpado lo que está saliendo. Ahora el 27 de noviembre, el día domingo, vamos a hacer el cierre ahí en el barrio exponiendo todo lo que las mujeres han hecho. Las fotos, las poesías que hemos trabajado y está re zarpado. ¿Y Kiri quiere decir algo, compartir o...? Bueno, ustedes no lo ven, pero se nos acaba de caer el jugo arriba de las hojas. Así que, bueno, nos estamos volando ahí, como decíamos al principio de la radio abierta. A ver, ¿quieren que levantemos y lo tiremos? Ahí estamos. Bueno, problemas del vivo, del aire libre, pero seguimos acá al aire, al aire, compartiendo con las Rimandas Flores del Desierto, un placer realmente. Y que le preguntábamos acá a Kiri si quería compartir con nosotras algo, algún comentario, qué ha significado el incorporarse a trabajar acá con las Rimandas, este proceso del taller que debe haber sido riquísimo también. El taller es una experiencia re linda. Lo más lindo son los vínculos que se van generando, lo que va saliendo entre las mujeres, porque compartimos experiencias personales en donde van saliendo cosas muy íntimas y a partir de eso nosotras podemos ir desconstruyendo algunas cuestiones que se creen como naturalizadas, algunas formas de relacionarnos que nosotros creemos que están bien, pero que en realidad no están bien, sino que nos agreden a nosotros, nos afectan y siempre nos creemos inferiores por esa forma de vincularnos con los demás. Así es, y bueno, y eso es como decíamos, ¿no? La manera en la que el patriarcado nos va enseñando ese lugar de sumisión y que tanto tiene que ver con esta estructura familiar, patriarcal, en la que el poder nos atraviesa en los vínculos entre los géneros y de adultos a niños y niñas, ¿no? Así que cuán importante es poder juntarnos entre muchas y empezar a esto que decían ustedes, de construir, pensar, problematizar, revelarnos también, ¿no? Así que, bueno, yo no sé si quieren sumar algo más o vamos directamente a lo vuestro. Así que estamos acá ansiosas por escucharlas. Si quieren agregar a algo, si quieren cantar. Bueno, les vamos a decir un par de fechas que tenemos. Bueno, mañana vamos a estar a la noche, creo que es, ahí en la Plaza Vélez Arfiel, frente al Patio Olmo. Vamos a estar también trayendo nuestra música. Después, el día 25 de noviembre, también el Día de la No Violencia, vamos a estar acá en la Plaza San Martín, exponiendo lo que han hecho las mujeres activando ahí en el barrio, entregando postales, imanes y eso, y también vamos a estar tocando ahí. Y bueno, y contarles de que el martes que viene sale la primera tanda de mi primer libro, porque además de cantante soy escritora. Y mi libro habla también de la violencia que sufrí durante mi periodo de embarazo. Y bueno, y he contado como mi diario íntimo hecho en libro. Hay cuentos, hay poesía, hay canciones. Y bueno, la primera tanda que va a salir es el martes que viene. Y bueno, seguramente por la fanpage de Rimandas Flores del Desierto va a salir publicado, donde próximamente va a ser la presentación y van a poder leer el libro. Bueno, yo quiero felicitar a estas mujeres súper valientes y productivas y que hacen y que cambian la realidad en la que viven, y para eso estamos acá también, ¿no? Así que muchas felicitaciones. Así es, y mientras las chicas se preparan para deleitarnos con su música y su mensaje en este 19 de noviembre, en este Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niños y Niñas, vamos a escuchar un temita musical como para ir calentando motores.